Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 3 del mes de mayo del año 2017, en la primavera, a 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Bueno, estamos escuchando al inicio una canción melancólica, triste, como las interpretaba Cuco Sánchez, y lo pusimos porque justo un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1921, nace Refugio Sánchez, mejor conocido como Cuco Sánchez, y esa canción que escuchamos se llama Fallaste Corazón, él mismo la compuso. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos les pasa lo mismo? Recuerden que nuestra vida siempre, regularmente, es como una ruleta, como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba creemos que nunca vamos a bajar, pero bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno baja, ¿no? ¿Cuántos políticos han pasado por esa circunstancia? Bastantes. Por cierto, que hoy se realizó la reunión de la CONAGO, que es la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Gobernadores, que se reúnen año con año, y Miguel Ángel Mancera, que es el que está al frente ahora de la Ciudad de México, fue nombrado como el dirigente o el que está al frente de la CONAGO en estas ocasiones. Y uno se pregunta, cuando uno ha visto la historia de los gobernadores en los años recientes, todo lo que ha pasado, no solamente en Veracruz, sino en muchos estados, como Chihuahua, por ejemplo, ¿para qué sirve la CONAGO? ¿Para tomarse la foto, para hacer campañas políticas o para poner realmente un ejercicio donde exista una rendición de cuentas de qué se hace con los presupuestos? Pero pareciera ser que se han convertido en pequeños virreinatos las gubernaturas, y los gobernadores hacen lo que quieren con ese dinero, y luego no hay ni quien nos pueda mandar a llamar para que digan qué pasó con ese dinero. Y vemos todas estas situaciones que han sucedido en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Otro caso paradigmático. Pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que desde 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, instauró este día precisamente para fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática, y esto aparece a través de la declaración de Windhoek. Entonces, cada 3 de mayo se reúnen en diferentes países para tratar el caso particular, la libertad de prensa en el mundo. En esta ocasión le correspondió a Yakarta, en Indonesia, ser la sede de esta reunión de periodistas convocados por la UNESCO, con el tema muy interesante, mentes críticas para tiempos críticos. Pues a ver cuándo nos propone la UNESCO como sede del Día Mundial de la Libertad de Expresión, porque creo que es muy importante que vinieran aquí a nuestro país, un país donde ha sido castigada severamente la prensa, los periodistas principalmente, por supuesto, en los tiempos actuales, ¿no? Y bueno, también es el Día de la Santa Cruz, Día de los Albañiles, todavía andan festejando, seguramente van a festejar toda la noche, desde la madrugada había cohetes en diferentes lugares, y bueno, pues a lo largo del día también se van prolongando las celebraciones del Día de la Santa Cruz. Bueno, tenemos varios invitados el día de hoy, así es que vamos de una vez con la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que estudiantes de nuestra Casa de Estudios celebran el tercer Día de las Humanidades. Ser editor de literatura infantil en México es una utopía, esto lo dijo la editora Ana Laura Delgado en su participación que tuvo en la FILU. El libro Los Monstruos de Marzo de Maximiliano Sauza Durán es una apología de la ficción cotidiana. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Eduardo Prom, quien nos va a hablar de un proyecto muy interesante que se desarrollará el próximo domingo, Impulsa Mercado Urbano, en el Parque Doña Falla. También estará con nosotros Ariquel Jerón, como representante de la coordinación del Festival Teatro de la Libertad, Mercedes Huerta, de Literateatro, así como también Jessica González, de la compañía Tránsito 5 de la Ciudad de México, que van a presentar la obra Nopal Dream. También estará con nosotros la fotógrafa María Cruz Velázquez, que va a exponer en la Galería Fernando Vilchis su trabajo Ausencias. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Como lo anunciaron los jóvenes de Humanidades que estuvieron aquí anoche, hoy inició precisamente el tercer Día de las Humanidades, que van a celebrarse de aquí hasta el viernes 5 de mayo, un ejercicio que contempla conferencias, mesas de reflexión, conversatorios y actividades deportivas, con lo cual se reafirma la intención de los estudiantes para entrelazar los conocimientos de esta área académica. Esto lo celebró la rectora Sara Ladrón de Guevara en la inauguración de las actividades. La primera jornada tuvo como sede la Facultad de Psicología, allá por Jalapa 2000, mandamos saludos, entidad que por primera ocasión participa precisamente en este Día de las Humanidades. En el auditorio Dr. Rafael Velasco Fernández, la rectora hizo un reconocimiento a los consejeros estudiantes de todas las áreas académicas, no solo a los de las humanidades. Y enfatizó algo muy, muy interesante, fíjense, que gracias a las labores de gestión en conjunto con la Secretaría Académica y la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, el pasado martes 2 de mayo, o sea, el día de ayer, se concretó el pago de becas de manutención a estudiantes que estaba pendiente por parte del gobierno del estado desde el año pasado. Recuerden que ese ha sido un problema también, las becas y el famoso dinero que se haya escatimado por parte de la administración pasada hacia nuestra universidad. Entre ellos, pues estaba un pendiente con las becas de manutención. Dijo la rectora, como ustedes saben, el quebranto que hemos sufrido a nivel financiero en Veracruz no solamente fue en contra de la Universidad Veracruzana, sino en general de todos los sectores que habitamos en el estado. Uno de los temas era el de las becas de manutención. Sara Ladrón de Guevara destacó la gestión de los funcionarios universitarios y la labor informativa de los consejeros alumnos a sus compañeros. Mi reconocimiento a su labor, a su capacidad de generar acuerdos con las autoridades y al no paro de clases o de trabajar. Mi reconocimiento porque lo logramos, dijo la rectora. Sobre el tercer Día de las Humanidades, la rectora destacó que se trata de una iniciativa de los propios universitarios que se espera continúe porque posibilitan los entrelazamientos y acercamientos entre las diferentes ciencias sociales y las humanidades. Ahí están, propiciando precisamente el encuentro entre los actores diversos. En el presidium de esta ceremonia estuvieron Enrique Alberto Prado Bernabé, consejero alumno de la Facultad de Filosofía, Mariam del Carmen Villegas Kovic, suplente de la Facultad de Derecho, Héctor López Huesca, de la Facultad de Psicología, Georgina Lara León, de la Facultad de Letras Españolas, Ivonne López Andrade, de la Facultad de Idiomas, Carolina de Rocío Hernández Linares, suplente de la Facultad de Antropología, Gerardo Alarcón Campos, de la Facultad de Sociología, y Miroslava Lisbeth Ruiz Cabrera, de la suplente, consejera suplente de la Facultad de Historia. Todos ellos son el equipo organizador de este Día de las Humanidades. Entonces ahí Miriam del Carmen Villegas preguntó: ¿quién duda de que para contar con hombres libres se necesita la filosofía, la historia, la antropología, la psicología, la sociología, la pedagogía, las letras y los idiomas y por supuesto del derecho? Es algo muy importante, sobre todo porque hemos venido platicando de la tendencia mundial de tratar de desaparecer de las universidades los temas de humanidades. Y por eso es esta gran preocupación y el gran interés de los jóvenes por dar valor al trabajo de las humanidades. En representación de la Universidad Veracruzana Intercultural, que por primera ocasión participa en este Día de las Humanidades, estuvo Carlos Sandoval. Pues al igual que la Facultad de Psicología, la UBI se sumó por primera ocasión a este ejercicio académico estudiantil. Las actividades van a continuar mañana, 4 de mayo, en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. Se traslada a la Unidad de Humanidades y van a concluir el viernes 5 de mayo con actividades en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho. En ambas sedes, en la Unidad de Humanidades y en la Facultad de Derecho, la primera mesa se van a desarrollar a partir de las 10:20 horas. Es un trabajo muy amplio, un programa muy amplio. Entonces, para conocer a detalle cada una de las actividades, pueden consultar en Facebook Día de las Humanidades UV. Ya van a encontrar las mesas de trabajo, las actividades deportivas y también de recreación que habrá hasta el 5 de mayo. Son las 20 horas con 14 minutos. Vínculos. Le damos la bienvenida a Eduardo Prom. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va, Eduardo? Pues el próximo domingo hay una actividad muy interesante donde se está promoviendo fortalecer la economía local a través de diversas presentaciones, ¿no? Así es. Este domingo 7 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en el Parque de Doña Falla presentando lo que es Impulsa XL, Mercado Urbano, para todo lo que son los expositores y productores mexicanos. ¿Cómo surge esta idea, Eduardo? Mira, esta idea surge, pues más que nada nosotros, mire, tanto mi esposa como yo tenemos también productos y nos presentábamos en varios eventos cada fines de semana, algunos con los costos un poco altos. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es un evento donde sea de un costo accesible, es una cuota de recuperación bastante accesible para todos, para que no sea tan gravoso para la cartera de los mismos productores, puedan presentar sus productos y también tenerlos a la venta, ya que yo creo que un 90% no tienen un espacio o un local como tal en donde exponer sus productos. Y hay una diversidad muy interesante aquí en Jalapa, ¿no?, de productos. Sí, la verdad, cuando empezamos con este proyecto no pensamos que hubiera tantos. Ahorita para este evento tenemos 67 expositores. Ah, muchos. Y tomando en cuenta que ese mismo día en Jalapa hay otros 3-4 eventos, o sea, estamos hablando de que fácil era de haber unos 200, 250 expositores repartidos en la ciudad de Jalapa. ¿Qué es lo que se va a presentar en este Impulsa Mercado Urbano, que es la segunda edición que realizan, ¿no? Así es, ya gracias a Dios la segunda edición, la primera fue todo un éxito y en esta edición vamos a contar con, como te comentaba, con productores. Tenemos mermeladas, salsas, va a haber comida también, ensaladas, hay dos de pizza, hay helados, o sea, tenemos todo completamente para toda la familia, para que puedan pasar un domingo a gusto. Va a haber talleres también, va a haber de lo que son huertos urbanos, de bebidas de vegetales, llámese nuez, soya, almendra. También vamos a tener unos talleres para niños, para la alimentación. O sea, aparte de que sea un domingo para ir de compras y apoyar la economía, también uno puede ir a aprender bastante. Es una producción local netamente, ¿no?, lo que se exhibe. Local no, porque viene gente de Veracruz, hay cosas de Oaxaca. En un principio nosotros lo queríamos hacer como local, pero hay gente en toda la República que quiere presentar sus productos. Entonces, mientras vengan aquí a Jalapa y muevan la economía de Jalapa, que esa es una de las principales teorías o la idea visión del grupo, es que muevan un poquito la economía aquí en Jalapa, pues adelante, estamos completamente abiertos. Y aparte, el Parque Doña Falla es muy bonito, ¿no? Los invitamos a que vayan, los que no lo conozcan, que vayan al Parque Doña Falla, que también hay muchas venta de plantas, de flores, y bueno, siempre se la pasarán bien, ¿no? Así es un vivero que en esta ocasión, estamos trabajando muy de la mano con municipio, con la Secretaría de Desarrollo Empresarial, Ellos son los que nos dieron la denominación de origen, que es XL, así como en la Ciudad de México. ¿Qué significa? Es como una marca registrada, como Ciudad de México es CDMX. Ah, ya. En Jalapa están promoviendo mucho lo de XL. Y ahorita están manejando lo que es Consume Local XL. Y este es uno de los eventos que son partícipes de ese programa que están manejando ellos. Que digamos es como Jalapa XL, ¿no? Así es. No es de talla. No es de talla, pero ya es como con una marca registrada, una marca de origen. Exacto, pero bueno, pero de alguna forma con todo lo que se realiza es una talla grande de grandes productores, ¿no? Así es. La verdad sí hay bastantes productores muy, muy buena calidad. Sí. La verdad, ahorita que estamos nosotros trabajando con ellos y tanto la calidad de los productos como calidad de las personas de los que tenemos en este grupo. ¿Dónde se va a instalar este consumo local Impulsa Mercado Urbano? ¿Cómo, ahí en el Parque Doña Falla, pero en qué parte? Entrando esa mano izquierda hasta el fondo. Ajá. Ahí tenemos el espacio para los 67 productores. Van a estar en carpas y aparte va a haber área para niños con inflables. Ajá. Y como te comentaba yo, de los talleres para ellos, para que los papás lleguen, dejen a sus niños en los talleres, puedan visitar todos los stands con toda la tranquilidad del mundo. Hay también la zona de comida, que ajá, puedan pasar un domingo a gusto de 10 de la mañana a 7 de la noche. Perdón, los que ahí no conozcan el Parque Doña Falla, ¿dónde se encuentra? Está en la avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina con Murillo Vidal. Ajá. Tiene acceso por los dos lados, tanto por Lázaro Cárdenas como por Murillo Vidal. Entonces va a haber diversos productos, ¿cómo? Vuelve a repetirlos. Vamos a tener pan artesanal, son muchísimos, vamos a ver si no se me olvida alguno, pero tenemos pan artesanal, tenemos joyería artesanal. Ajá. De comida tenemos pizza, tenemos los tacos de cazuela, tenemos helados. Los tacos de cazuela son de comida saludable. Así es. Algo que quiero de remarcar es, no es un mercado orgánico. Luego mucha gente piensa, es un mercado. No, sí. O sea, tenemos de todo. Más que nada es un mercado de productos mexicanos, pero no es específicamente orgánico. Ok. Va a haber terrarios también. A ver, exactamente. Ajá. Gracias por la... Va a estar la señora Gema con los terrarios. Ajá. Tenemos dos de cervezas artesanales. Ah, mira. También tenemos... Y de vinos y licores también artesanales. Oh, es para pasarse un gran domingo. ¿A partir de qué horas es? Desde las 10 de la mañana está abierto al público hasta las 7 de la noche. Domingo 7 de mayo. Domingo 7 de mayo, Parque de Doña Falla. Perfecto, Eduardo Prom, pues muchas gracias por venir. Y ahí está la invitación para todos, para que vayan este domingo. Es una muy buena opción ir a convivir y sobre todo a ayudar, a apoyar a la economía local de Jalapa, ¿no? Así es, uno de nuestros objetivos de mover la economía en Jalapa y pueden aprovechar para comprar su regalo del 10 de mayo para la mamá. Además, cierto. Y qué mejor que impulsando la economía, ¿no? Y ya si van un poquito más para el maestro, para el 15 de mayo, ¿no? Ya nos podemos ir de... Y también ya estamos preparando la otra fecha para que puedan ir a comprarlo del Día del Padre para junio. Ah, mira, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo Prom. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Impulsa Mercado Urbano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recuerden que tenemos varias informaciones sobre la FILU y a lo largo de estos días iremos comentándolas poco a poco. ¿Cómo es el caso de estos ecos de la FILU sobre la editorial El Naranjo, que es una mirada a la literatura y a las ediciones del Naranjo, que fue una plática que dio en la FILU Ana Laura Delgado, fundadora y directora de este sello editorial? Esa empresa cultural nació en 1994, pero fue hasta el 2003 que inició la creación de obras para niños y jóvenes, que a la fecha son más de 100 en su catálogo. Varias de ellas han recibido premios nacionales e internacionales, dada la calidad literaria y de sus ilustraciones. En un país en el que los niveles de lectura son escasos, ser editor de literatura infantil y juvenil es una hazaña que para algunos podría parecer utópica. Para las empresas independientes como El Naranjo, que tenemos que escalar un espacio entre el reducido público lector, esa tarea se toma aún más difícil, dice Ana Laura Delgado. Pese a ese panorama, nos interesa abordar las temáticas que se han considerado tabúes, como lo pueden observar en nuestro catálogo. Lo hacemos de una manera respetuosa y con la mayor profundidad posible. Temas como la violencia, la discriminación en todas sus formas, la sexualidad, la adopción, la discapacidad o la muerte, son realidades a las que el niño se enfrenta todo el tiempo. y queremos darles instrumentos para que las comprendan. Para ella, la literatura, dice Ana Laura Delgado, tiene que proporcionar a los menores el acceso a un sentido más profundo de la vida y ayudarle a clarificar sus emociones y conflictos. Por ello está en contra de aquella que solo es creada para el entretenimiento, es decir, la literatura conocida como anodina. Dice Ana Laura Delgado, nosotros queremos presentar universos originales, evidenciar la imaginación, los totalitarismos, promover la igualdad, la aceptación del diferente, de las minorías, la acogida del inmigrante, la defensa del medio, en fin, eso es precisamente los temas que se editan en El Naranjo, que principalmente está dirigido a los niños. Bueno, son las 20 horas con 23 minutos. También en la FILU se presentó el libro Los Monstruos de Marzo, una antología de 23 cuentos escritos por Maximiliano Sauza Durán, egresado de la Facultad de Antropología, con especialidades en arqueología, y publicada por la editorial Montea. En este evento participaron José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, Ibrahim Galicia Vargas, Víctor Manuel Rodríguez y también el autor, por supuesto, Maximiliano Sauza. El libro es una propuesta que innova entre lo anecdótico y lo testimonial, dijo José Luis Martínez acerca de esta obra. Además, nos recuerda la importancia del relato en la vida de los seres humanos a partir de la interdisciplinariedad. Por otra parte, Ibrahim Galicia acotó que la antología muestra una gran madurez intelectual que vincula la narrativa con la concepción del tiempo a partir del humanismo. Es un diálogo con los temores del oficio de la escritura y un enfrentamiento con nuestros monstruos, rico en intertextualidades, dice Ibrahim Galicia sobre este libro. En tanto, Víctor Rodríguez comentó el título desde su relación de amistad cercana con el autor y resaltó la forma en que se devela su personalidad entre cada texto. Maximiliano Sauza, ganador del premio, por cierto, de Arte, Ciencia, Luz al Mejor Trabajo Recepcional 2016, otorgado por la Universidad Veracruzana, comentó que su libro Monstruos de Marzo surgió de una reflexión personal a propósito de los límites entre la ficción y la realidad, y un cuestionamiento sobre la forma en que lo inexplicable se puede dimensionar desde la literatura. Y detalló que utilizó un estilo experimental en ese estudio sobre la peligrosidad de la inteligencia, una creación que entre sus líneas plasma que leer nos hace humanos, y vean lo que dice, escribir nos vuelve monstruos, es lo que dice Maximiliano Sauza. Son las 20 horas con 25 minutos. Arte y cultura. Bueno, en estos días se está desarrollando el Festival Teatro de la Libertad y prácticamente se vino todo el festival a la cabina. ¿Van a pasar a alguien más? Bueno, pasen. De hecho, en estos momentos se está en el Teatro del Estado, en la sala de Agoberto Guillomín, se está presentando La Manta, que forma parte de este Festival Teatro de la Libertad. Y damos la bienvenida a Ariquel Jerón. Ariquel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puedes decir de este festival que está realizándose a lo largo de estos días? Bueno, el festival arrancó el fin de semana, el fin de semana, y ha sido coordinado por el maestro Abraham Oseransky y su equipo del Teatro de la Libertad, además de que ha sido impulsado por Tramoya Artística AC, y además que tiene todo el apoyo del FONCA. Y además hay que mencionarlo, forma parte también de una defensa por el Teatro de la Libertad, ¿no? Sí, así es, o sea, este festival se formó con ese objetivo de apoyar la situación del Teatro de la Libertad. Uh-huh. Pues como ya algunos ya conocen, o sea, la situación por la que está pasando el maestro Abraham con todo este malentendido, ¿no? Que, uh-huh. que es. Que bueno, digamos, los terrenos pertenecen al IPE, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y que la idea es pues vender el terreno y hacer otras cosas, porque bueno, sabemos que las deudas son muy fuertes. Pero en esos terrenos está el Teatro de la Libertad, que les dieron permiso de estar ahí, ¿no? Sí, ya el Teatro de la Libertad tiene 7 años. Uh-huh. Ahí que está en Ignacio de la Llave 105, antes lo que era la Plaza Manos Veracruzanas, o sea, sí. Nosotros estamos en el estacionamiento. Sin embargo, a pesar de la adversidad, pues estamos, o sea, con el ánimo pues arriba, ¿no? Con toda la energía bien, bien puesta, ¿no? En nuestros corazones. Y de ello surge el Festival del Teatro de la Libertad como una fiesta, ¿no? O sea, en lugar de tener malas noticias, pues tener estas iniciativas, uh-huh, que dan mucha fortaleza al corazón. Liliana Hernández nos comentó de la compañía de España que vino, que estuvo este fin de semana, vino y se fue rapidísimo, ¿no? Sí, Teatro a la Plancha, uh-huh, es una compañía de Sevilla, está conformado por 3 integrantes y sí, dieron 2 funciones en La Libertad, con teatro lleno, uh-huh, el público se fue muy contento, al final hubo una plática con los actores y fue demasiado hermoso, ¿no? Escucharlos a cada uno hablando desde la sinceridad de sus, pues de ellos, ¿no? De acerca del trabajo del colectivo y todo lo que implica pues el trabajo teatral, ¿no? La confrontación del público, ¿no? Del actor, el trabajo del actor, muy muy bello escucharlos. Pero sí, nada más vinieron a las funciones y se fueron. Sí, se fueron. Uh-huh. Es una gran fortaleza el teatro. Nos da mucho gusto tener aquí en la cabina de Nueva Cuenta a Mercedes Huerta. Mercedes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos también respaldando el Festival La Libertad. Mañana nos toca a nosotros nuestra participación a la compañía Litera Teatro con una obra de mi autoría, Jamás Dejaré de Mirar el Mar, bajo mi dirección, con 2 jóvenes actores de la compañía Litera Teatro. Uh-huh. Y bueno, como tú sabes, la compañía de Litera Teatro está conformada por niños. Estos actores pues tienen 12 años, los que van a estar mañana en Sala Chica a las 8 de la noche con la obra Jamás Dejaré de Mirar el Mar. Así es que están todos invitados para que nos acompañen mañana en Sala Chica a ver esta obra que sin duda se llevarán un gran sabor de boca, ya que los chicos dejan pues un poco melancólicos a los espectadores, uh-huh, que acuden a mirarlos. Has hecho un gran trabajo con los niños. ¿Qué difícil es trabajar con ellos o qué fácil es hacerlo? No, sí es difícil. Uh-huh. Realmente es difícil porque los niños, bueno, pues hay que formarlos, ¿verdad? Claro. Aun cuando ellos tienen sus propios talentos, hay que darles también las herramientas para que ellos se puedan desenvolver con mayor facilidad en la escena. Todos tenemos ciertos dotes teatrales desde niños, ¿no? Desde que nos podemos actuar como tal personaje de la televisión o el cine o de los cuentos que se leen o las historias que uno se imagina, uno se las pasa actuando como niño, ¿no? Claro, bueno, yo siempre he dicho que los niños tienen sus propios talentos y cualquier niño puede actuar siempre y cuando lo tome en serio. Claro, además es muy formativo el teatro, ¿no? Sí, claro, sobre todo, bueno, en Litera Teatro que hacemos una formación bastante rígida y estricta con los niños, ya que pues los encaminamos hacia una profesionalización, es decir, no nada más formamos niños actores, sino formamos jóvenes o adultos para la vida mediante el teatro. Pero también se forman como dramaturgos, como en Litera Teatro no estamos trabajando la dramaturgia con los niños, más bien la actuación. Actuación. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra Litera Teatro? ¿Dónde trabajas? En la privada de Simón Bolívar, número 5, tenemos nuestro foro estudio y bueno, pues ahí trabajamos todo el año y nuestra temporada de funciones es de julio a diciembre. Los niños cada año se hacen 2 montajes y ellos terminan con 70 funciones anuales. Ah, buen número. Esta de Jamás Dejaré de Mirar el Mar, ¿nos puedes decir brevemente de qué trata? Bueno, pues es una obra que habla sobre la soledad y las circunstancias que todos los seres humanos pasamos en algún momento dado de nuestras vidas, ¿no? Pasando por la melancolía, la soledad, la desilusión, el amor y el desamor. ¿Y son 2 actores? 2 niños de 12 años, niño y niña de 12 años. Así es. Interesante. Qué paquete además para ellos, ¿no? Estar presentando una obra. ¿Cuánto dura aproximadamente? Una hora. Una hora. Así es. Una hora en el escenario. Es todo un reto para los niños. Sí, bueno, aparte Íñigo Flores Rivera, que es uno de los actores, él va tocando el violín, canta un tango ahí, Los Pájaros Perdidos. Uh-huh. La música está repleta de la genialidad de Piazzolla. Y bueno, Alexandra Díaz Lucho, que no se queda atrás, yo creo que ambos llevan el peso de la escena, ¿no? Pero lo importante es que los miren y vean el trabajo que se desarrolla y los talentos que los niños desarrollan pues en Litera Teatro, porque bueno, estos niños ya tienen 4 años con nosotros, cuando llegan de primer año, pues bueno, sí, nos cuesta ahí un poquito y los niños van detonando, ¿no? Claro, entonces mañana se presenta. A las 8 de la noche en Sala Chica. De Teatro del Estado. Teatro del Estado. Biomín. Tiene un costo, ¿no? Sí, un donativo de 80 pesos. Está muy bien. Para que vayan a ver teatro mañana jueves 4 de mayo. Así es. Perfecto, gracias Mercedes. No, a ustedes. Y ahora damos la bienvenida a Jessica González, ¿verdad? Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Que vienes desde la Ciudad de México, sí, de la compañía Tránsito 5, ¿no? Sí, así es. Y nos van a presentar dentro de este festival Nopal Dream, ¿no? Sí. Bueno, pues les cuento un poquito sobre Nopal Dream. Sí, Nopal Dream surgió hace más o menos un año en una residencia de creación que venimos a hacer aquí con el maestro Bruno Seransky. Pues un poco la compañía se ha desarrollado interdisciplinariamente. Tratamos siempre de conjugar varias artes, el circo contemporáneo, la danza, un poco de música, y teatro, por supuesto, ¿no? Nopal Dream es lo que pasa con Tránsito 5 es que siempre nos interesa mucho hablar de lo que nos acontece como humanos y como sociedad. Y pues fue un proceso bien interesante que tuvimos con el maestro porque él nos escucha. O sea, decíamos, bueno, yo quiero hablar un poco sobre la parte social, ¿no? En aquel momento estaban las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump, la migración, también un poco hablar de esa parte social, pero también un poco como lo hace México. Es decir, México no es un país que se lamente, ¿no? Por toda nuestra condición, ¿no? Tenemos como varias festividades que celebran la vida a través de la muerte y viceversa, ¿no? Entonces un poco por allá, también un poco hablar también acerca de la magia y las condiciones por las que las personas tienen que emigrar, ¿no? Habla sobre la temática de migración, pero con la particularidad de que lo tratamos a través del teatro, de la danza y del circo, ¿no? Todo combinado. Ajá. Entonces tenemos algunos actos de mástil chino, tenemos danza aérea en trapecio, en tela, en aro, y también tenemos malabares, hay un poquito ahí de juegos con monociclos y danza, ¿no? Un poquito como que de eso va, y pues lo que te digo es que realmente a la compañía nos interesa empezar a explorar como otras alternativas y tratar de llevarlo todo a su máxima expresión, ¿no? Como el límite de lo profesional, no quedarnos como solamente en, bueno, yo soy actor, pero no le entro a bailar, o yo soy músico, pero no puedo actuar, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, lo que tratamos es de que sea una compañía que realmente se enfoque en la interdisciplinariedad, ¿no? Uh-huh. Del artista, y pues cada intérprete viene de formaciones distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié actuación, luego estudié, bueno, a la par estudié danza contemporánea y pues terminé en el circo, ¿no? Entonces, un poquito así pasa con todos, y pues es como por esa necesidad como artistas de estar formándonos y poder transmitir al espectador de maneras diversas, ¿no? ¿Ustedes se van a presentar en el Teatro La Libertad? Sí, nos presentamos viernes y sábado a las 8 de la noche. Uh-huh. ¿Ya se están instalando en el teatro? Ya empezamos, hoy llegamos directo a hacer el montaje, porque el montaje de circo es algo que te puede llevar hasta 4 horas, de 4 horas hasta 2 días, dependiendo de la dificultad. Claro, además tienen que asegurar todo el equipo, bueno, todo lo que utilizan para... Sí, cosa, ahí no hay margen de error. Sí. es riesgoso en algún momento, ¿no? Sí, el circo tiene su grado de riesgo real y literal, ¿no? A veces bueno, a veces como es un chiste, pues, que a veces dicen, bueno, es que el actor expone la vanidad y el cirquero expone el físico, literal, ¿no? Te caes y ya te rompiste algo, ¿no? Entonces, sí, no tiene su grado de complejidad, ¿no? Claro. Ambas cosas, pero en ambas se expone la vanidad, ¿no? Claro. ¿Qué se siente ser alumna de Abraham Obsenansky? Pues es un orgullo. Es un orgullo, realmente yo sí me quedé. He trabajado con muchos directores. ¿Con quién has trabajado? He trabajado de los grandes, de mis admiradoras, y de los que digo, ¡ay, guau, wow, admiro! He trabajado con Rob Tanion, es un director australiano, y vivió un tiempo en Inglaterra y en España. Es actualmente el director de Circo Oz de Australia, que es como el equivalente a la Compañía Nacional de Circo de Australia. Es importantísimo. He trabajado también con Firenze Guidi, una directora italiana, pues súper buena, pero aquí en México realmente con el director que yo siento que en tan corto tiempo pude haber aprendido más cosas ha sido con el maestro Abraham, definitivamente. Yo me quedé súper sorprendida de cómo en tan poco tiempo, estuvimos con él en un proceso de 3 semanas, que fue pues un poco laboratorio, un poco exploración, un poco... La verdad es que sí me quedé sorprendida de cómo él pudo construir una historia a partir de lo que cada persona quería decir. Entonces sí, fue como... yo decía, por ejemplo, es que yo venía de unos procesos de montaje un poquito duros, en donde hablaba un poco más sobre la violencia y sobre ciertos temas un poco más duros. Uh-huh. Y dije, es que ya estoy, ya no quiero eso, ¿no? Yo quiero ahorita trabajar un poco más con la luz, ¿no? Algo, no tengo renuencia, pero un poco más con la luz, ¿no? Y otro decía, no, yo sí quiero hablar de lo social, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y otro, no, pues yo quiero hablar de una historia más simple, ¿no? Me pasó esto con unas cucarachas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, ¿cómo le va a ser el maestro para hablar de las cucarachas, hablar de la luz y hablar de la migración, ¿no? Y pues... lo logró. Sí. Entonces es como, a mí me sorprendió justo cómo lograr hacerle una historia y cómo lograr hilar cada historia, ¿no? Y no solo eso, sino que con la dificultad que implica a veces subirse a un aparato de circo, ¿no? Porque es así como de, bueno, está padrísima tu historia, pero ¿qué tiene que ver con el aro, no? ¿Y qué tiene que ver con el mástil? ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Entonces, ¿cómo lograr que el aparato de circo no sea el aparato de circo, sino sea algo imaginario, ¿no? Claro. Entonces, tenemos al mástil chino que se convierte en el muro de la frontera, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco mi personaje, yo hago aro, y un poco habla sobre, es una divina que habla un poco de, es que en las burbujas yo puedo adivinar el futuro, y bueno, es mi aro, ¿no? Es mi burbuja grande, ¿no? Entonces, un poco como hacia allá va la cosa. Y pues eso, es un poco el reto siempre cuando se hace un poco de circo contemporáneo, es decir, que el aparato no sea solo el aparato, ¿no? Uh-huh. Porque eso ya lo vemos en el circo tradicional, ¿no? Y si no hay espectacularidad en el circo contemporáneo, pues tiene que haber algo más, ¿no? No solo... Lo importante es que lo integran a una historia. Exacto. Uh-huh. ¿Cuántos forman la compañía Tránsito 5? Pues en este montaje son 5 personas. ¿Por eso se llama Tránsito 5? ¿Porque son 5? No, es casualidad. Es casualidad en este momento. Ajá. Ah, muy bien. Entonces se presentan el viernes y sábado a las 8 de la noche. Mercedes, ¿tú has tenido también trabajo con Abraham Muzeransky o nomás cercanía? Sí, no, bueno, hace muchos años, ¿no? A los inicios en el 86, cuando él fue director de la Facultad de Teatro de la Universidad, realmente fue muy poco el trato que tuve con él en un taller que precisamente dio ahí. Pero, bueno, ahora que nos invita a participar, bueno, pues nos sentimos muy contentos de estar en esta participación, ya que yo lo considero una participación incluyente y no excluyente, ya que uh-huh. dado las circunstancias que trabajamos con niños, pero no hacemos teatro infantil. Uh-huh. Esa es la diferencia. Uh-huh. Y bueno, yo creo que también por ahí está la cosa. Él ya ha visto nuestros trabajos. De hecho, el año pasado nos honró con la develación de la placa de las 50 representaciones de La Falsa Crónica de Juana la Loca, uh-huh. también con niños, jóvenes y niños, y bueno, en esta ocasión, bueno, pues nos invita a este festival La Libertad. Perfecto. Pues muy bien, Ariquel, entonces estas dos obras se presentan y con eso cierra el Festival de Teatro La Libertad, ¿no? Sí, con estas dos obras cerramos el festival y también le queremos recordar al público que el día de mañana vamos a tener una clase magistral con Tránsito 5. Va a ser en el Teatro La Libertad a las 5:30 y termina a las 9:30. Hay una cooperación de 50 pesos. Entonces, para las personas que están interesadas en las artes escénicas, pues mañana tendremos esta clase magistral. Y con estas dos obras cerramos el festival el sábado y ojalá el público tenga la oportunidad de ver estos dos increíbles trabajos que se están presentando en el marco del festival. Pues jamás dejaré de mirar el mar, es en el teatro... En la Sala Chica. En la Sala Chica, el Teatro del Estado, a las 8 de la noche. Y luego viernes y sábado en el Teatro La Libertad. Exacto. Con el grupo Teatro Tránsito 5, perdón, con la obra Nopal Dream. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias a Ariquel, gracias Mercedes, gracias Jessica. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues los invitamos a que vayan al teatro, ¿verdad? Sí, sí, muy vengan bien. Al teatro. Pues muchas gracias. Gracias. qué decirte. Me preguntas si es cierto y no sé qué decir. Tendría que darte un beso, saborearte desnudo. Tendría que darte un beso para saciar mi sed. Recorrerte hasta encagarme al centro del naufragio perfecto que es el mar de tu cuerpo. Pensar en todo ello al llegar a la playa. Bueno, estamos escuchando al Código Postal. De una manera muy particular lo oímos, porque también, dado que estamos haciendo puras invitaciones, pero los invitamos a que vengan mañana aquí al auditorio de Radio Universidad Veracruzana a las 6 de la tarde para que participen en el programa en directo, donde va a presentarse precisamente esa agrupación, el Código Postal, que está formado por Mese Merari, que por cierto Mese ya participó en el directo, pero ahora viene con esa agrupación que ha sido una de sus principales, pues por decirlo de esta forma, ¿no? Sus principales cómplices en la música, que son Paco Aragón y Alain Derbez. Alain Derbez va a estar aquí con su saxofón, como él mismo se menciona, saxo servidor, y Paco Aragón con su magistral forma de interpretar la guitarra y la voz sensacional de Mese. Entonces será a las 6 de la tarde aquí en el programa en directo en el auditorio de Radio V. Vengan, va a estar muy bien, se los aseguramos que va a estar muy bien. Y pues escuchamos un poquito más del Código Postal, que estará aquí en Radio Universidad mañana, que se transmite además en coproducción con Radio Más. Me pregunta si es cierto y no sé qué decir. Tendría que darte un beso, saborearte desnudo. Tendría que darte un beso para saciar. Esa canción es de Alain Derbez, por cierto, que si nos está escuchando le mandamos un saludo a Alain Derbez. Y ahora recibimos aquí en el estudio a María Cruz Velázquez. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, buenas noches, Germán, buenas noches a todo el público que está escuchando Radio V. Y tú has hecho un trabajo con la fotografía muy especial, ¿no? Sí, es un trabajo muy especial que me ha tomado al menos 6 meses y cuya inauguración de la exposición es mañana a las 8 de la noche en el Instituto de Artes Plásticas de la UB. Uh-huh. Así es. Elegiste un tema que tiene muchos tintes dramáticos, pero que vivimos una realidad que desgraciadamente ahí está, ¿no? Es la desaparición de mujeres. Bueno, pues sí, vivimos una realidad dura de alguna manera, que se puede interpretar de muchas formas. Este tema yo lo elegí porque creo que es muy pertinente y de alguna manera también es urgente. Y pues sí, la perspectiva desde la que lo abordé fue una perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces tiene algo de dramático la violación de derechos humanos en nuestro país, pero también tiene mucho de dignidad nombrar esas violaciones de derechos humanos y a través del arte traerlo al diálogo social, tratar de sanear estas cuestiones a través del arte, que es una gran herramienta. La exposición se llama Ausencias. Ausencias, haciendo alusión a todas las personas que están ausentes. Qué difícil, ¿cómo fotografiar la ausencia? Fue difícil. ¿Qué hiciste? ¿Cómo llevaste a cabo tu trabajo? Bueno, en las imágenes vemos prendas de vestir de mujeres. Ya mencioné anteriormente que el trabajo tiene perspectiva de género. Prendas de vestir de mujeres vacías, sin sus cuerpos. ¿Cómo frecuentemente encuentran estas prendas de vestir o estas pertenencias los colectivos de familiares que se dedican al rastreo de desaparecidos? Y pues es una fotografía con carácter conceptual, entonces realmente no son las vestimentas de las víctimas, es como una resignificación de estas vestimentas, es sobre un fondo totalmente negro, entonces también en ese negro está el vacío, está el cuerpo que falta, el cuerpo ausente. pues es un reclamo fuerte, ¿no? Me imagino, tratando de imaginar las imágenes que estás que vas a exponer, ¿no? Sí, sí, ha sido bastante fuerte abordar este tema. Yo fui como encontrando poco a poco el tema del que quería hablar, y en esta investigación encontré a un antropólogo que decía, bueno, fui a un coloquio de humanistas que hablaban sobre estos temas de las violencias en nuestro país, y este antropólogo abrió el coloquio diciendo que quienes hablan de estos temas o quienes hablamos de estos temas generalmente no lo elegimos, porque ciertamente no es muy gozoso, sino son estos temas los que eligen a quienes van a hablar de ellos, y pues uno solamente tiene que hacerse responsable, que cumplir con eso. ¿Fuiste a los lugares donde...? No. ¿Cómo armaste tu fotografía? Estuve haciendo una investigación un poco más extensa, porque sabemos que esta situación de desaparecidos, yo hablo específicamente de la situación que existe aquí en Veracruz y específicamente que existe con respecto a las mujeres, pero sabemos que se presenta en un contexto mucho más extenso de violencia en el país, que tiene que ver con la guerra contra el narco, que inició en la administración de Felipe Calderón y que ha continuado durante toda la administración actual. El paso de los migrantes y pues también la cultura misógina, porque a la par de estas alto número de desapariciones de mujeres, encontramos un alto número de feminicidios. Entonces, es toda una red de situaciones ahí que se presentan y que culminan. Bueno, yo elegí como ese eje para hablar, y bueno, es un contexto bastante complejo, sí. Sí, digamos que el caso paradigmático son las muertas de Ciudad Juárez, que por cierto empezó a darles visibilidad Sergio González Rodríguez, periodista, escritor recientemente fallecido. Y a partir de ahí, dado todas esas circunstancias que desgraciadamente vivimos en el país, pues los grupos diversos, ONGs y diversos colectivos, han seguido muy de cerca todos estos casos, y como tú bien lo dices, por todo el país se encuentra, ¿no? Así es. No es un tema aislado, ¿no? No son hechos aislados, como luego dicen las autoridades, ¿no? No son para nada hechos aislados, más bien... pues son los periodistas los que están a la vanguardia de estas situaciones, comprometidos con informar a la sociedad, porque ciertamente hay una manipulación de medios en donde estamos mal informados o desinformados de cómo están sucediendo las cosas. Estos periodistas comprometidos son los que sacan los datos, y pues gracias a ellos es que se puede hacer este tipo de investigaciones y este tipo de trabajos. ¿Cuántas fotografías forman tu exposición? Son 15 fotografías que conforman la exposición. ¿De qué tamaño son? Tienen 80 centímetros de ancho y de largo aproximadamente 55. Es una buena fotografía, ¿no? Sí, son un poco... ¿Está trabajada en color o en blanco y negro? Son fotografías a color. ¿En color? Sí. Pero la mayoría tiene su fondo negro, tú mencionas, ¿no? Sí, sí, tienen una constante, que todas tienen el fondo negro. ¿Es su primera exposición? Es mi primera exposición individual. De hecho, este proyecto fue con el que yo me titulé de la licenciatura de fotografía de la UB. De Artes Plásticas de la UB. Entonces, mi trabajo fue presentado en diciembre del 2016. Y bueno, ahora, 5 meses después, lo estoy presentando como mi primera exposición individual. ¿Quiénes fueron tus maestros? El maestro Omar Gasca estuvo a cargo de la materia de experiencia recepcional. Gladys Villegas fue la directora del proyecto. Y Elena Neme, la fotógrafa Elena Neme, fue mi asesora de fotografía. Ah, pues muy buenos maestros. Muy buenos maestros. ¿Ellos te recomendaron hacer la exposición o salió de tu iniciativa hacerla ya? Pues ha sido nutrida esta idea por sí, por ellos, también por el maestro Roberto Rodríguez, que está en el Instituto de Artes Plásticas, y pues sí, ha sido una iniciativa también propia, personal. ¿Cómo te acercaste al Instituto de Artes Plásticas para hacer la exposición? Pues ya tengo un poco ya tenía ganas de hacer una primera exposición individual y pues he estado yendo a las exposiciones de maestros y de exalumnos ahí a la Galería Fernando Vilchis, y fue así como me decidí empezar a hacer empezar a mostrar mi trabajo, y qué mejor que en una galería de la UV, ¿verdad? Tú llegaste con Javier Cosar, que es el director del Instituto de Artes Plásticas, y si quiero exponer. Yo presenté, yo armé un archivo que tenía mis imágenes de proyectos pasados, que tenía mi currículum y el proyecto que quería presentar en la Galería de Fernando Vilchis, y como es el protocolo, fui a presentar, fui a entregar esa propuesta, y ellos tienen un consejo técnico donde deciden qué exposiciones se van a mostrar a lo largo del año, y entonces fue en el mes de octubre que se reúnen para tomar esa decisión. Entonces llevé mi propuesta y unos cuantos meses después me informaron que la propuesta fue aceptada y me dieron la fecha de exposición. Y me puse a trabajar para esto. Es que te lo comento porque sé lo difícil que es exponer en cualquier galería y en el Instituto de Artes Plásticas, hacer una selección muy rigurosa. Entonces, pues eso habla bien de tu trabajo, ¿no? Sí, seguramente, pues cuando presentas tu trabajo, el trabajo habla por sí mismo también. Pues muy bien, pues el día de mañana se inaugura esta exposición a las 8 de la noche, ¿no? A las 8 de la noche se inaugura la exposición Ausencias, ensayo fotográfico sobre las desapariciones de mujeres en Veracruz. Les extiendo la invitación a todo el público Radio Escucha que está en este momento sintonizando Radio UV, y vengan hasta a mi primera exposición individual. ¿Hasta qué día vas a estar ahí? La exposición se queda un mes. Un mes. Entonces a inicios de junio también ya la estaré retirando. Así es. Tienen todo un mes para poder visitar la exposición. Recordemos que el Instituto de Artes Plásticas está en el Museo de Antropología, digamos en la parte de atrás. Sí, está a un costado del Museo de Antropología, en la calle Primero de Mayo, es el número 21. Ahí está el Instituto de Artes Plásticas y al interior la Galería Fernando Vilchis. Así es, pues muy bien, María Cruz. Pues mucho éxito. Muchas con tu exposición. Gracias, Germán. Que te vea muy bien. Muchísimas y nosotros también ya nos vamos. Espacio. ¿No? Pues sí, habrá que ir a la exposición a conocer las fotografías. Todos ¿no? invitados. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. La Señal Universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria.